Pues sí, como te decía, a mí me gustó mucho la serie de los cuervos, güey. Ah, felicidades. ¿No la vieron? No, pues... Cuervos, wow. Cuervos. ¿Cómo era, güey? Es una de fútbol, ¿no? Sí, güey. La de... No, la verdad no me acuerdo de la porra, pero muy bonita la serie, ¿eh? La... Yo pensé que ibas a decir la peruana. Bueno, la argentina. Es que es argentina en la serie, pero es peruana. Está muy linda esa. Y es chilena de corazón. Y es chilena de corazón. Y vive en México. Y vive en México. Y le gusta... Y le gusta el chile. Oigan, pero pues hablando del chile y de todo esto, ¿estamos pues... al aire? Sí, Raúl, me gustaría saludar la risa, aquí a mi... ¿Sí o no, güey? Me gustaría saludar a mi mano derecha. Tengo a Tonatiuh González. Buenas noches, Tonatiuh. Buenas noches, estudiantes. ¿Qué onda, Balam? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien aquí. En la precopa, penúltima precopa. Penúltima precopa del año, ¿verdad? Del año. Exacto. Ya me listo. Se acabó el año. Y aquí a mi mano derecha está Raúl Rama. Raúl Rama Asensio. Así es. Mucho gusto por... ¿Cómo estás, estar Raúl? Aquí. Estoy enfermo, pero muy feliz por estar aquí otra vez con ustedes después de unos días de sin grabar. Y como bien dice Tona, pues parece que puede ser el penúltimo o el antepenúltimo, porque parece ser que podremos grabar sin Balam. Chan. No sabemos. Pero sería antes del 31. Sí. Muy bien. Bueno. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, Alibaba, está presente Vic. ¿Cómo estás, Vic? Hola, mis amiguitos precoperas y precoperas. Estamos aquí con un luxito súper trucutru. Ultra mamador. La chamarrita súper pedera que me compré en Querétaro. Vean nomás qué corte tan fino. Y que huele a sudor. No huele a sudor. La camisita levanta papayas, un pantaloncito bien pedero y los zapatitos puteados para hacerla de pedo en la precopa. ¿Y todo esto a qué va? ¿Tienes algún tema para...? Todo esto va porque hoy vamos a hablar de este señor que es una botana. George de Polanco, así es. Y a mi derecha se encuentra nuestro buen amigo Balam. Ah, muy buenas noches, querido público. Patrocinador de esto. Saludos a Minoxidil Guadalajara y a Kyle, nuestros patrocinadores. Y que además hoy trajo un nuevo juguetito al estudio, nuevo... Que no sabemos si vamos a poder estrenarlo, pero para subirles videitos a YouTube, una camarita. Oye, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo nos encuentran, Balam? El canal se encuentra como La Precopa Radio. Pueden buscarlo y ahí nos encuentran en YouTube. O que nos sigan en iTunes también. En nuestro podcast, que ya está funcionando. Ya estábamos en iTunes. Está muy fresa eso, ¿eh? Sí, ahí no nos cualquiera. Encuentran como La Precopa. Somos el único canal que está autorizado para estar ahí. De obvio. La Precopa. Exclusivos. Sí. Y también nos pueden seguir en redes sociales en facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Y además esta semana estamos estrenando nuestro nuevo logo. Así claro, es, cortesía de Vic. Coméntenos si les gustó. Ya varias personas a mí me comentaron que sí está muy chido, que mejoró. Porque el anterior pues estaba un poco anticuado. El anterior parecía de Paint. Sí, verdad. El anterior era como estos memes que... Uh-huh. Culeros. Es que se lo pusimos unos becarios de la escuela de... pintura y pues hicieron eso. En realidad era Balam, pero no lo queríamos decir. Y bueno, ¿tienen saluditos para esta ocasión? Pues yo como siempre quiero mandarle un saludito a mi novia. Que seguro nos está escuchando. Sí, no, Berta es su amiga. Y ya, ¿ustedes jóvenes? Pues yo le quiero mandar un saludo a Frida, a Belegui y a Maggie también, a Mini, a Paulina, no sé. Ya deja de mencionar a tus exnovias, Balam. No, de hecho, son los prospectos para novia del próximo año. Anda viendo con cuál pega. Es para quedar bien. O sea, me acordé de todas. Oh, qué la chingada. No es cierto, es broma. Claro que no, Balam. Ya, pues, son personas que ya les he presentado el programa y que les ha gustado mucho y nos van a escuchar y nos están escuchando. Porque a toda la gente que le presentamos el programa le fascina. No hay alguien que diga, güey, no me gustó, güey, esto, güey, el otro. Es como, verga, güey, está mucho su programa. ¿Y tú, Tonatiuh, algún saludito? No. ¿Ni a tu papá? Nadie. Tu bueno, papá ya no nos escucha. Hoy nadie malote se merece anda saludos míos. Hoy, ¿eh? No, la vez papá, pasada no te también. Voy a saludar. Estoy viendo de Batman, güey. Por y eso yo les, quiero saludar a mis papás. Yo les iba a hablar del club de cuervos. Espérate, güey. Yo todavía tengo saludos. Ya después empiezas con tus mamadas, Balam. Entonces... Es bien ajeroso a la verga, pinche Raúl. Güey, pues qué pedo con tu vida que te metes al programa, güey. No, párate. Espérate. Párate tú primero, cabrón. Ya nos está empezando. Está bien, pues. Está bien. Vamos a seguir. Bueno, saludos a Axel Mendero Suárez, Adán, me imagino que es Adán. Axel. Pamela López Trejo, José Ruiz Cerda, Tamara Peña, Diana Vanegas, Sabina Monroy, Juan Diego, Bobby Laguna, Lucy FH, Hugo Altamirano y Sergio Acosta Delgado. Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada le mandamos saludos al sucio Dan? Sí. Sí. ¿Ya se limpió? Adán. Ah, Adán es el sucio Dan. Así es. No, mira. Oye, pues saludos al sucio Dan. Sí, que me dijo que le gustaba el sucio Dama. Creía que íbamos a olvidar su apodo, ¿eh? Poniéndose Adán. No, sucio Dan, para Dan no. Saludos para al sucio Dan. Sí, para no, para sí. Nosotros siempre será el sucio Dan. Sí, exactamente. ¿Y tú qué tema traes esta noche? Y es contador. Yo traigo el tema de los juguetes más vendidos. Yo traigo el tema de... ¿Y tú, vamos a hablar de fútbol, que nos gusta mucho el fútbol. Y de esta serie Club de Cuervos, que me di cuenta que acercó el fútbol a cierto público que realmente no le gusta el fútbol. Pero que como a lo mejor pudo mía, entender el por qué a los que nos gusta el fútbol vemos programas de fútbol, de chismes y eso. Porque es todo un mundo, ¿no? Un mundo aparte. Sí, es cierto. Como Rafa Márquez que volvió al Atlas. ¿Y oye, tú, Raulito? ¿Y por qué los chivistas le están tirando tanta mierda a eso, güey? No. Los atlistas no, se sienten como Dios. Y los chivistas se sienten como... Nomás por tirar mierda, no sé, güey. O sea, a mí me vale verga, güey. Pero no entiendo por qué empezaron a tirar tanta mierda. Tú no eres 51, mijo. Oye, güey. Vi un tweet, no sé si era verdadero o no, de un atlista que pone que fácil que Rafa Márquez vuelva al Atlas. Valía tres veces. Vale tres veces las campeonatos de las Chivas. Oye, ni la Juve, güey. El Atlas y la Juve ya están igual. 30 títulos cada uno, no mames. Verga. ¿Y tú, Vic, de qué vas a hablar? Vamos a hablar, de como George ya les comentaba, de George de Polanco y de unas maneras de decir jajaja, como decimos aquí. O sea, expresar la risa en diferentes partes del mundo. Como lo escribimos, ¿verdad? Ajá, escrito. Muy bien. Y yo les tengo un par de noticias muy chistosas y los datos que hay que tener en cuenta sobre el alcohol. Y de esta manera empezamos porque con su precopa. El alcohol. El alcohol. De hecho, hoy es nuestro programa 14 ya. Sí, bendito sea Dios, Balam. ¿Qué día es? Benito sea Dios. 22. Hoy es 22 de diciembre de 2015. Sí. ¿Dios se llama Benito? Pues bueno, ¿quién va? Empieza tú, Balam. Tema me tiene intrigado. Realmente tengo muchísimas ganas de escucharlo. Nomás pues. No digas que al final, por favor. Se mueren. Digo, ya la cagué. Bueno, yo les quería comentar que este programa Club de Cuervos tiene varias semejanzas con la realidad del fútbol mexicano. Por ejemplo, ¿tú viste la serie de Tonatiuh? Así es. ¿Tú la viste, Víctor? Nope. ¿Tú, Rolito? No, yo tampoco la he visto. Bueno, mi querido Tonatiuh, varias gente, si nuestra audiencia nos está escuchando, que nos platique también, que comenten. ¿Tú quién crees que sean los cuervos de Nuevo Toledo, de esta pequeña ciudad que se volvió importante? Pues yo no le escucho un acento muy norteño a la mayoría. Yo pienso que tiene que ver con Tigres y Monterrey. Sí, ¿verdad? Y es que eso es interesante, la serie, que le dan un toque que se parece... Que cada quien tiene una opinión diferente de quién ¿de es. ¿De dónde crees que es o...? Pues a mí podría ser como algo parecido a Pachuca, pero... Ajá, también. Pero Pachuca también sale. Ajá, pero exacto, una ciudad pequeña. ¿Se supone que es como un equipo real? No, ah, sí. O sea, es como, de hecho juega contra equipos de verdad en la serie. Es como una historia real, pero con un nombre ficticio. Claro. Ajá. De hecho juegan contra las Chivas, contra Tigres. Como la película de la dictadura perfecta. ¿La vieron? Sí, ándale, algo similar. Sí, ándale, que sale el copetudo, pero no es Peña Nieto. Ándale, okay. No, de hecho, Balam, ¿sabes qué podría ser? Torreón. Porque Torreón es un pueblito, es norteño, y así se cumple lo que tú dijiste, lo que yo dije. Pues sí. Y a nadie le vale verga. Y por ejemplo, vale ¿recuerdas este personaje, Eliseo Canales? No, recuérdamelo. Es el promotor. Ah, sí. Que habla acá bien, cabrón. ¿Sabes quién es ese señor en la vida real? No me acuerdo de su nombre. Se llama Carlos Hurtado. Ajá, sí. Ese personaje muy, muy típico del fútbol mexicano. Es un promotor que tiene más de 400 jugadores firmados. Y dicen que su fortuna se evalúa casi en aproximadamente 100 millones de dólares. ¿Tú qué harías con 100 millones de dólares? Le va muy bien. Yo, puta, no mames, me compraba... No sé, ¿qué no se puede comprar? Un dinosaurio, me compraría un Velociraptor, güey, a huevo. Unos jugadores... Pero con acento en la O. ¿Podrías pimpear tu carro de Velociraptor, güey? No, me compraría un Velociraptor. Nadie tiene un Velociraptor. ¿Y si no lo puedes comprar? porque no hay. Pues le pago a alguien que haga. Le paga al de Jurassic Park, al Coronel Sanders, güey, para que lo haga. Ya sé, güey. Oye, Balam, hablando de este señor Carlos Hurtado, de hecho, él, según tengo entendido, manda de sirvientas a los jugadores a sus fiestas. Sí, sí, esto. O sea, que tenía sí, a... Sí, no, dice que hace cuenta, cuando, no esto, cuando los muchachos que están en edad de retiro o que no consiguen equipo, como muy jóvenes, y no consiguen equipo en primera, este señor les consigue empleos así de que de jardinero. Pero de, en su casa. En su casa, sí. Y tiene cabrón, una mansión en Miami, güey, y una en Santiago de Chile. Hablando de Santiago de Chile, tú estuviste ahí, ¿no, Raúl? Sí, sí, Chile sí, de Santiago. ¿Y qué tal estuvo, rico? ¿Eh? ¿Sí te gustó el chile de Santiago? El chile de Santiago es muy... Perdón, Santiago de Chile es muy bonito. Es muy una ciudad muy pintoresca para sentarse. Ay, cabrón. Y ver el panorama. Muy pintoresca, sí. No, pintoresca, ajá, no pintoresca. Perdón, pintoresca. No me empieza a alburear. Una ciudad sobre. Pintoresca para sentarse. Muy bien, Ramón, muy bien. Vas por bueno, buen camino, hijo. Pues este personaje, además de tener esas casas, también dicen que... Bueno, como en la serie de Los Cuervos, no sé si recuerdas, que mangonea a los directivos. Sí, claro. Tiene gente en prensa. Tiene directores técnicos y si no aceptan sus términos y condiciones, pues simplemente te hunde, ¿no? Puede qué feo, ¿verdad? Que equipo descienda. Qué feo, porque así como en el fútbol así funciona también muchas cosas en la política. Y exacto, qué fue eso, que corrupción poder. Dentro del fútbol, dentro de todos lados vemos la corrupción. Pues que somos mexicanos, todo lo que hagamos es corrupto. Pero no es propio de los mexicanos. Sí, está mal y no es propio de los mexicanos. No es de mexicanos, es un vean este viejo Blatter, Blatter con la alemán. FIFA. Pero suizo. ¿Sabes que Blatter, perdón, tiene suizo. Raíces mexicanas? El PRI, güey. Hice escuela en el PRI. Seguramente sí. Es Blatter es un títere de Peña Salinas Nieto. De Gortari. Salín. Y Platini de PRD. La salió del PRD a Platini. López por eso Obrador. Era como que de izquierda y todo, pero al final eran la misma era chingada. Eran los dos. Ha de ser hermanastro del peje, güey. Y Josefina perdió. ¿Sí? Ah. Porque era diferente. Exacto. Bueno, otra cosa que me llamó la atención de Club de Cuervos es las... cosas que pasan en el vestidor como homosexuales. ¿Cómo, ¿tú crees cómo que pues que se echan carrilla y acá recuerdas este jugador Cardone? Ah, sí. Aitor. Es que se va que todo, de hecho ese es el tema principal ya que me lo pidieron varios aficionados a la Precopa que hablábamos de Aitor. Aficionados. Bueno, ¿qué Balam, qué? Pues ¿tú qué opinas de bañarse con otros hombres y cosas así como que podrían hacerse un poco gay? Bañarse con un hombre es gay. La forma para mí sí, pero con muchos. Para mí sí, con muchos más. Qué pocas. Pues, güey, a lo mejor porque no estamos en el medio, pero yo creo que si todos los días sí, te bañas con los mismos cabrones, claro. Ya sabes que el chile de los demás ya y no es como que te prenda, güey. Entonces... Por ejemplo, Israel Jiménez, güey. ¿Quién vio la imagen de Israel Jiménez? Está cagadísima. La entonces, del beso, ¿no? Sí, pues si te bañas con ellos, o sea, no, pero no nomás la del beso, güey. No, güey. ¿No lo has visto? No, güey. Que sale con Goku, güey. Que se parece a Goku. No la vi también. No, a ver, platícanos a Raúl. Pues no sé si sea la misma tona. Sí, sí, dime misma, si, que estar en el vestidor. La self, la selfie. Se toma una selfie el Tuca Ferretti con otro güey. Uh-huh. Y se ve al fondo este güey con oigan, el pilín de fuera. ¿No es con el francés? Se está bañando. Ay, sí. No. Cool. Oigan, pero ¿y será, habrá sido maldad o accidente? No, yo creo que maldad. Eso siempre son accidentes. Son bien ajerosos. Pero es que sí, medio, sí. Las novatadas y híjole, todo. Híjole, está esto. Cabrón, güey. Está muy pitudo, va, güey. De hecho, dicen, por ejemplo, en la serie pasa que, está que para debutar a un muchachito le dice que si le concreta una cita con su mamá, a ver si lo convence. Y pues el muchachito, como no estaba su mamá, va y consigue una prostituta, pero sus compañeros le juegan una broma. Y la chica, al parecer, era chico. Ay, cabrón. Y el entrenador se enamora creyendo que era la mamá. Mira la imagen. Qué mamá. Compártaselas. A ver si no nos la censuran. Sí, en Facebook no hay censura está nada. Está en todo Facebook. ¿Tú recuerdas, Tona, esa cuando se da cuenta el entrenador que la mamá creía que era mamá? Era sí, un era muchacho. Papá. Sí. Pero le gustó, hacía buenos jales. Sí. Y le dice el señor ay, no. ¿Qué les digo? Mejor vean la serie. Está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix, así es. Es original de Netflix, ¿no? Pues bueno, y hablando, yo investigué un poco más de esto de los sobornos a los entrenadores y es muy común que para que debutes tengas que dar dinero o algo. De esto se han quejado jugadores como de la talla de Cuauhtémoc Blanco. Güey, Cuauhtémoc Blanco ya es gobernador, no puede quejarse de nada ese cabrón. Es presidente municipal de Cuernavaca. Eso, perdón. Sí, y sí, sí, que se queja de esto y otras cosas. Creo que ya le mandó una carta a Peña Nieto de, sí, de que hay mucha corrupción ahí. Ay, ¿y a quién se la mandan, eh? No, no mames. ¿Quién se la manda y a quién se la manda? No mames, güey. Oigan, hablando de eso, vi que... ¿Cómo se llaman estos cantantes de banda que también ya querían ser, no sé si presidente municipal? ¿Julión? Ajá, ¿qué pedo con eso? ¿Sí era Julián? Sí, creo que sí. No mames. O un cabrón de esos. ¿A dónde vamos a parar? Con Carmen Salinas de diputada o senador, no sé qué chingados era. Y estos pendejos de... ¿Y el Julián qué va a hacer? Y también creo que quería ser presidente municipal o gobernador. Ay, ¿qué chingados? Lo bueno es que México está cambiando y está en movimiento, güey. Lagrimita, güey, es una... Lagrimita, gracias a Dios, los jalisquillos no somos tan burros, ¿no? Güey, fuimos suficientemente pendejos para que lo nominaran y para que pudiera contender. Para que estuviera contendiendo para de alguna salir manera. En la boleta. Hay gente con tanta mierda en la cabeza que quería ese payaso como, de güey, si presente. Está Trump ahí, güey. Sí, sí, no somos exclusivos. O sea, bueno, pero es que a ver, si ya vas a tener un payaso bueno para nada, mejor que sea uno de verdad, güey. Pues sí, güey, pero... uno que sepa el oficio. No, también dicen, creo que el que ganó en Guatemala después de que corrieron al presidente es era un comediante. Cómico. Es un cómico. Era comediante. Tenemos futuro, jóvenes. Tenemos futuro. Bueno, otra cosa, el club de cuervos, cuando se hartan de un entrenador, dejan de jugar y fingen sus lesiones. Y esto se usa mucho también de tenderle la cama al entrenador. No han visto como... Bueno, un claro ejemplo me parece que es Chivas. Sí, exacto. Que les encanta tenderle la cama a los entrenadores y ya están por descender gracias a sus payasadas, ¿no? Dicen perdón, que a Girarte así se lo hicieron. No, hay a varios. Se ve el bajón de juego de un partido a otro que es ilógico. ¿Qué quiere decir eso, Balam, para los que no somos aficionados al fútbol? Para los que no les gusta el fútbol, tender la cama es cuando los jugadores ya no quieren que el entrenador siga en el equipo, bajan su nivel de juego, fingen lesiones, fallan goles. Para que lo corran. Hasta que los resultados finalmente terminan por correr al entrenador. Pues también se le aplicaron al Chepo de la Torre en la selección. Exacto, y también dicen que era presión de este personaje. De Rafa. Hurtado, de Rafa Márquez. Le tendió la cama a Hugo Sánchez. Sí, Rafa es de esos grilleros que ahorita están en el Atlas, a ver si no les vamos. De hecho, ¿te acuerdas de un jugador del Atlas, Raúl? Tú que eres aficionado a ese equipo. Cufré, no, creo, o algo así. Leonardo Cufré. Sí, Leandro, ¿no? Leandro. Sí, Leandro. Este chavo... Argentino. Lo sacaron porque tenía la capacidad de mover el grupo dentro del equipo. Sí, pues dicen que ya va por la Diputación de Guadalajara. Distrito 10. Está en cabrón. Ah, güey, independiente, ¿no? Independiente, al estilo Kumamoto. Ah, huevo. Yo voy a votar por Cufré. Aunque ni viva ahí, güey, pero... Luego, otro tema rápido, nada más, para ya llegar al tema más importante. Al tema más... La inversión de los... Bueno, el gobernador invierte en los cuervos de Nuevo Toledo. ¿Y cuántos equipos no han sido mantenidos por gobiernos? El Puebla, el Veracruz... Uy, el Puebla... Los jaguares de Chiapas. Los extintos indios de Ciudad Juárez. Los extintos indios, sí. Y eso me parece a mí que es una aberración, ¿no? Que a mí también, Balan. Se usa el dinero de nosotros para esas cosas, ¿no? Pero es que, Balan, si te fijas, es una especie de control social. Porque si sí, claro, fútbol, dicen que es más barato bien, mantener exacto, un equipo que, claro, pues, que no hacer algo que valga la pena. Y que además, en teoría, según un diputado, dice que es mejor porque apoyas el deporte en vez de otro tipo de... Aparte le das circo a tu pueblo y todos contentos, nadie se la hace de pedo. Güey, pero, hecho... ¿sabes? Por ejemplo, o sea, yo estoy de acuerdo. No de acuerdo que le den una parte importante del presupuesto, pero sí que se apoye. Por ejemplo, cuando los indios de Ciudad Juárez ganaban, los índices de actos criminales bajaban mucho. En esos días. Podría ser bueno estudiar eso y a lo mejor sí es conveniente. La violencia. Cuando Santos. Pero no debería meterse. Santos traía un técnico argentino muy malo. No me acuerdo quién. Pero cuando estaba el de técnico, la violencia de los hombres a las mujeres, o sea, de pegarle a sus esposas en toda la zona de la comarca, aumentó. ¿Qué cosa? No sé qué tanto por ciento. De la comarca. Está muy padre. Frodo le pegaba. Buscar estudios o hacer algún. ¿Frodo? Sí, sí, sí. ¿Por qué Frodo, güey? ¿Frodo? Pues la comarca, el Señor de los Anillos. No sé por qué estaba pensando en Frodo, el del jorobado. Frodo no tiene esposa, güey. Frodo no tiene esposa. Bueno, Sam. Así es Frodo, güey. No, sí tiene. Sam. Su esposa es Le pegaba. Bueno, y la última cosa, Aitor Cardona, este jugador Cardoné, que llega de España, del Barcelona, del Barça, no recuerdo, sí, llega a los Cuervos de Nuevo Toledo y es una estrellita, ¿no? Esas que llegan mucho al fútbol mexicano y hace un despapalle en el equipo y a pesar de que metía muchos goles, pues el equipo finalmente vuelve a caer. Era, ¿no?, como el Chicharito, güey. Mete un chingo de goles y el equipo la caga, güey, y pierde. Y hay celos en el equipo. Era así. Bueno, pero a lo que yo voy es... Mucha gente dice que Aitor Cardona podría ser Cristiano Ronaldo. Y algunos dicen que, como es del Barça, podría ser como Ronaldinho, pero no es negro. No sé, ¿tú de quién crees que sea? ¿Sabes? Yo creo que es Ibra. Porque Ibra estaba en Barça y se salió. Y además es gay. Y en el Barça se dice mucho que hay muchos gays. Que Piqué le pica. Pues Piqué, güey. Imagínate. Pero los agarraron dándose un beso, ¿no? Con sí, no sé. Dicen que Piqué es apodo. Hace unos años. Qué feo. Ah, güey. Es como el picolín, güey. El picolín. Oh, descubrimos un hilo negro del fútbol mexicano el día de hoy. Wow. No mames. Por cierto, a mí el Piqué me caga, güey. A mí también. Bueno, y ya nada más como última recomendación para la gente que le gusta el fútbol y quiera vivir de eso. Este chico, el promotor, ¿cómo te dije que se llamaba? Carlos Hurtado. Carlos Hurtado, sí. Dicen que va a Argentina, firma jugadores por $10,000 y luego los vende entre 3 y 4 millones al fútbol mexicano. ¿Qué negocio, no? Ah, ¿sabes a qué equipo se lo vende? Al América no, todo. No, a Cruz Azul. Al otro, sí, güey. A la máquina. Cruz Azul es... De hecho, Billy Álvarez creo que se llama el directivo. Y él fue el que introdujo a Carlos Hurtado al fútbol mexicano cuando Hurtado era un joven ambicioso. Era un joven puro, güey. Y casto. Pues bueno, y con eso acabamos nuestro tema. Si tienen algún comentario, aquí lo mencionamos. Estuvo muy bueno, Balam. Me gustó mucho el tema. Y vamos a darle. Le digo que un tema más. Cuéntanos todo. Un tema más. ¿Yo? Sí, tú. Bueno, yo les quiero hablar hoy de los juguetes más vendidos en general. O sea, digamos que de la historia. La Ouija. No. Empezamos con el... Dildo. Aro Hula Hula. O no sé cómo se llame. ¿Un anillo vibrador o qué? Es un juguete, güey, para niños. Entonces, ah, del Hula Hula. Yo jamás pude usar eso. Nadie, güey. Nadie, nadie que conozco lo puede usar, güey. Todas las niñas lo pueden solo usar. Solo las gimnastas olímpicas. Yo era buenísimo. No es cierto. Cuando el aro era grande. Ah, miren. Y Balam. Yo nací sin ritmo y no puedo hacer eso. Miren, el aro Hula Hula está... Fue creado por dos empresarios estadounidenses en 1957. O sea, hace un chingo. Y decidieron... Se inspiraron en una danza tradicional que es de Australia, que es el bambú, danza del bambú australiano. Entonces ellos vieron, les llamó mucho la atención y empezaron a hacer estos aros de 1 metro de diámetro, que fueron un éxito total porque en 4 meses se vendieron 25 millones de esos aritos. A la ver. Y en 2 años ya habían vendido más de 100 millones. Les fue bien a los señores. Definitivamente. Oye, y el aro Hula Hula, sí, sí. Te sirve para mover el bote, ¿no? ¿Y en qué año fue eso? Para desentroncarte la cadera. Ay, cabrón, yo necesito eso, ¿no? ¿En qué año fue? Sí, güey, para bailar chido. No, no, no, yo no puedo bailar. El primer año que se vendió esa madre en fue... En el 57, güey. Ya es viejo. Muy viejo. Y fue un hit. Un casi hit como tú, Alan. Mundial. Casi como tú. El segundo juguete es el Slinky. Así se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. ¿El perrito de Toy Story? Ah, lo que tiene en medio. Es el arito, ¿no? Los aritos. esa madre. Ese juguete lo inventaron en la Segunda Guerra Mundial, o lo descubrieron, no sé cómo decirlo. Estaba un ingeniero, se le cayó un resorte de torsión, se le cayó de su escritorio, uh-huh. Y vio cómo dio vueltas por todo el cuarto, le llamó mucho la atención, se le hizo muy, muy, muy curioso, y de ahí empezó a hacer la idea... Y salió este juguete que... Yo creo que todos tuvimos uno, ¿no? De plástico, de todos colores. Sí, sí, sí. Pues sí, güey. En nuestros tiempos no había Xbox. No, qué traes, Raúl. Andas muy raro. No, nada, güey. Bien avionazo. No, sí. Y este yo creo que todos se van a sorprender de este. El aro. No, güey. La Ouija. No. El gusano quemador. Es una... El gusano piedra, chupas. Güey. Una piedra mascota. No es cierto, güey. Eso no podría vender. Yo no lo tuve, güey. ¿Quién compraría eso? La edad de piedra. Larry Dahl, un ejecutivo de anuncios que trabaja en la industria de... Un madman, como dicen. Ok. Creó la idea de una piedra mascota cuando estaba con sus amigos pisteando. O sea, no estaba precopeando. Estaba precopeando y se le ocurrió la idea de una piedra que sea la mascota que nunca se muere. Güey, esto está peor que el Tamagotchi, qué verga. Ah, el si Tamagotchi era padrísimo. De hecho, mira, en el 57 también, güey. Háganme un chingado, favor. El 57 fue la época de oro de los juguetes. De los juguetes. Pero, guachen, escuchen esto, güey. Ganó más de 15 millones de dólares en 6 meses, güey. ¿Vendiendo piedras? Vendiendo putas piedras con... Güey, ¿nunca tuvieron...? Con heno, güey, y un cepillito para que la peines. ¿Nunca tuvieron la papa? No, no era una papa. Ah, era una aserrín en un calcetín, en una malla de morra. El pus, que le crecía, ¿no? El pelo, que no, era pasto. No, ¿neta? ¿No? No. Yo sé, padrísimo ese juguete. Eso está grotesco. Yo tuve dos o tres. Claro que no, era una como una papa, un señor que era de papa de aserrín con semillas de pasto que crecía el pelo. ¡No mames! Güey, era lo que le alcanzaba a sus papás. Pero, aquí, güey, el elitista. Ya sé. Güey, pero ¿cómo ves, güey? Vender una puta piedra, güey. Del río, así agarras una piedra, le pones en un empaque y la vendes en $60, no sé. Ay, güey, díselo a los dueños de Starbucks que tener una taza de café en $50. Ah, está carísimo. O... No, las tazas que ellos hacen están como en $300, ¿no? Ya las, sé, güey. Las personalizadas. El otro día... Digo, no, güey. Las de ellos. Las el de otro ellos. Día, una amiguita y yo fuimos a Starbucks, y mi amiga quería un termo, una mamada así, güey, porque se había perdido el suyo. Entonces, pues, agarró uno, güey. Y íbamos a pagar, güey. Voltean a ver pinche termo $300, güey. Un termito, pero así bien pedero, güey. ¿Y en Walmart cuánto sale esa madre, güey? Ay, güey, no sé. Es de los que cuestan 100 pesos. 100 pesos. Y ya porque di que está muy, muy pepón, ¿eh? ¿Pero un termo que hacía qué? Nada, pues, güey, que guardaba tu café, nomás, güey. Nomás tiene la puta sirenita. No, pero Starbucks. Si hay calidades entre termos. Sí, de hecho, no, la marca Termo es una marca y todo, ahora todos le decimos termo. ¿Neta? Porque era muy buena. Como los Coca-Cola, Kleenex. Güey. Todo, como la todo refresco de cola es Coca-Cola. Otro ejemplo es Apple con sus iPhones piteros. Que los por ejemplo, el etiqueta. iPad. Los papás creen que una tableta es un iPad. Pero sí es. Un iPad sí es una tableta. No, pero creen que cualquier tableta es un iPad. Ah, me dan un iPad. Sí. Me dan bueno, un iPad. Pero es la culpa de los papás y los abuelos que no saben. No Nada. Saben qué pedo con su vida, güey. Seamos culpables, la verdad. Pues no, güey. Otro día hablamos de eso, ¿qué les parece? El siguiente juguete es el señor cabeza de papa. ¿Es el que yo decía? No, ese, como el de Toy Story, güey. Es el de Toy Story, güey. Cara de papa. Mire, este está muy curioso, güey. ¿Ustedes alguna vez tuvieron uno? ¿Llegó a México? Hasta el 95 no sé. Llegó, güey. Yo no lo tuve. Mi hermana tenía, cuando ella tenía como 96 años. Cuando tenía 3 años, mi hermana tenía uno. Se lo compraron. Yo no había visto tal cosa hasta Toy Story, güey. Yo tampoco lo vi nunca en la vida. Yo sí lo vi, pero nunca lo tuve. Mis hermanos tenían uno, pero pues... Mis son hermanos están chicos. Toy Story en qué año chicos. Salió en el 96, ¿no? Aquí, en el 96. Si acaso había llegado. 95 salió. 94. Mira, güey, guáchense esto. El señor que lo inventó le gustaba agarrar papas, tal cual. Y violarlas. Y violarlas. Y luego que las violaba, les ponía como ojos. Semen. Les ponía uvas. Qué raro. Les ponía uvas como ojos y zanahorias como nariz. Y le gustaba jugar con las putas papas al señor. Se le ocurrió hacerlo, a plastificar esa idea. Y de ahí salió el señor cara de papa. Lo que es vivir en un puto rancho, güey, sin nada que hacer. En Brooklyn, güey. Y Brooklyn, Nueva York, no mames. Ya tenía 8 años. Esto hijos. Fue en el 52. Era mientras ese nació. Señor, el primer año, ganó $4 millones, güey. Nada despreciable esa ¿Neta? Cantidad de dinero. Lo que lo vende el señor Carlos Hurtado, un jugador sudamericano, lo que ganó en un año este señor. Nada despreciable. El siguiente es el Cabbage Patch Le siguiente. Doll. Eran unas pinches muñecas que nacieron una lechuga, ¿verdad? Güey, ¿las está Cabbage muy chido. Patch? Mis hermanas tenían... Fueron un hitazo. Nacían en una lechuga, no mames. No sabía. Estas muñecas fueron creadas en el 83. Y ellos no decían la palabra vender, sino la palabra adopta. Adopta una Cabbage Patch. Adopta, ajá. Y tenían un acta de nacimiento y eran, no sé qué eran más. Eran unos pegadas. Masters del marketing. Se vendieron 2 millones en los primeros meses. Vámonos. Y pues no sé si sepan, pero hay una comunidad de coleccionistas de estas muñecas muy, muy grande o muy importante. El siguiente juguete es el único juguete digital que va a haber aquí en toda la lista. ¿Cuál creen que es? El Game Boy. El Tamagotchi. Game Boy. Se la pelan, puto. El Game Boy Color, yo lo tenía. El Game Boy, el blanco y negro. Estaba bien verga. Exacto. Este salió en el 91. 100 millones de unidades vendidas. Y lo que hizo este aparato es que los videojuegos antes estaban limitados solamente a una televisión o a estar conectado a la luz. Y este era algo portátil, que era algo que llamaba muchísimo la atención. Por esa razón se vendió Mucho, mucho, mucho. Güey, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito en mi escuelita, dos, tres amiguitos tenían esa, güey, mamada. Y era onda, como verga, güey. Ese güey tiene el mundo en sus, güey, manos. Yo era amigo de todos los que tenían. Sí, el güey. Porque me dejaban jugar como 5 minutos. Porque... A mí no me gustaba el Game Boy, güey. Fíjense, yo nunca jugué aquí. No, güey. Sí. Les cuento. Yo también tengo el mío. Yo también tengo el mío. Color arena, versión especial de Pikachu. Les cuento una historia muy triste sobre el Game Boy, aprovechando. A ver, voy a contar mi historia triste. Hagan de cuenta que yo estaba en mi escuelita y pitera, por cierto. Trucutru. Es cierto, mi escuelita estaba bonita. Y pues se puso de moda esto del Game Boy, ¿no? Entonces todos mis compañeritos empezaban a tener Game Boy. Y el único juego que estaba chido era obviamente Pokémon, porque si jugabas los demás eras un pinche afeminado maricón, güey. No, güey, no, Wario, Mario, jugaron Wario Land. Doctor Mario, güey. Pero, güey, pero espérate, juego, estamos, wey, hablando de los primeros. Todos los de Mario eran muy chidos, güey. Pero los de Mario chidos salieron después. Bueno, y también los de Mario, bueno, pero como los piteríos. El punto no es ese. Sigamos, sigamos. Bueno, el punto es que yo quería, como naturalmente quieres lo que ves, yo quería mi Game Boy, ¿no? Sí. Entonces. Yeah. Yo quería hablar también de eso ahorita. Sí, güey, no, entonces pues le dije a mi papá, papá, cómprame un Game Boy, pues me mandó la verga como 1000 veces, ¿no? Entonces, a las 1500, después de no sé cuánto tiempo, accedió a comprarme un Game Boy en mi cumpleaños, ¿no? Entonces, ahí vamos a comprar el Game Boy, y no, pum, vi un bitch que me lo compra, y yo andaba andando, y dice, ah, no podía, güey, no podía con la felicidad. En la... Espérate, güey. Y eso y fue... que lo asaltan en la esquina. Güey, y eso fue todo lo que me compró. Sin juegos. Ah, sin juegos. Nunca me compró un juego el culero. ¿Y nunca lo jugaste? No, pases de no, güey. No, ni un juego con el... ¿Y la tienes no todavía? Sí. Qué cosa tan, güey, horrible. Un juego, güey. Vale años... como 10 pesos. Güey, no, vende, no, no, o sea, obviamente sí, o sea, años, años después... Pues un amigo decía... Güey, de que los de Pokémon ya habían salido como 15 años antes... Bueno... 3, 4 años ya antes. Ya era 3D, güey. Era así, ah, Simón, güey, ahí te va. Ya cuando ya estaba el Nintendo... ¿Cómo se llamaba el portátil? El DS. Ay, no. Qué sí, triste, güey. Yo tenía mi Game Boy y lo... ¿Y saben qué me entretenía? En prenderlo y apagarlo. ¿Sí lo jugabas? Aprendería a apagar. Y decía Nintendo y se era apagaba. Era lo más pinche triste de la historia. Mi papá era un tacaño. Todo se fue por tacaño y maldito. Yo cuando me compraron mi primer iPod, yo tuve un iPod, el azul, ¿cómo se llamaba? ¿iPod Mini? Sí, ah, sí, el que estaba bien gordo. Güey, yo no lo sabía usar, no sabía que la ruedita era la ruedita la tienes que darle vueltas, güey. Yo pensé que era de botones y pensé que estaba descompuesto mi aparato, güey. Pinche niño rico pendejo. Era la mejor, el mejor invento de la historia, la mejor interfaz de usuario. Es que es algo tan sencillo, güey. Es sencillísimo, güey. Y luego de que ya luego le picabas 3 veces y te mandaba el menú, güey. 2 veces y un menú anterior, güey. Era una chingonería. Yo cuando fui a Disney con Raúl, por cierto, pero estábamos muy pequeños. Pues a falta de un Game Boy, compré un juego que costó como $20 o no sé cuánto costó. De una alfombra mágica, pero no era Aladino, no sé qué. Ese era muy bueno. De unos libros. No me acuerdo ni cómo jugaba, ni si sabía, pero jugaba horas y horas y según yo lo pasaba. Probablemente horas y horas a huevo que lo pasas. Y después, pues para los pobres, estaban primero como en 100 pesos. ¿Recuerdan los Tetris con 1000 juegos? Ay, no, nunca tuvieron uno. Yo tuve un chingo de esos. El de carritos me encantaba. Yo era buenísimo en el de carritos. Y después, Tetris, carritos. Era todos los demás, ¿no? El de las bolitas, ese también. La pelotita. Todo lo que se puede hacer con un cuadrito. Y después bajaron como a 80 pesos. Hasta que costaban como 20 pesos con pilas incluidas. De que te lo regalo. Ajá, ya. Los chinos hicieron tantos millones para niños que no podíamos comprar el Game Boy. Gracias, chinos. Yo todavía tengo como 5 de esos, güey. Sí, güey, yo tenía como 3. Porque se madreaban, ibas por otro. Ya costaba 80, luego 50. Y hasta que, como dicen, te lo regalaban. Gracias, chinos. De hecho, hablando del Game Boy, Steve Wozniak, el cofundador de Apple, el hacker. Este güey se quedó fascinado con los Game Boy. Que de hecho, todavía tiene su Game Boy y se la pasa jugando. Él solo juega Tetris. Se la pasa jugando Tetris. Sí, ese chico se ve muy tetísimo, güey, así de que y este güey mandaba sus récords a Club Nintendo y salía en primer lugar. Steve Wozniak. Steve Wozniak. Hasta que dijeron, ya no te vamos a publicar. Entonces empezó a mandar su nombre al revés. Y otra vez en primer lugar. No, su nombre al revés era Sobodidek. No sé qué más. Se los digo. Qué bueno eres para eso, ¿eh? Sí, soy muy lindo. Soy muy rápido. La siguiente... Yo creo que todos conocen una. una de estas muñecas. Barbie. Kianso Ebets. Ándale, ese es el nombre. Kianso Ebets. El siguiente juguete más vendido, obviamente, Barbie. Es Barbie. Todo mundo tuvo. Yo tenía como 100, güey. Oye, yo te los 50 fueron los años de los juguetes, güey. Este salió en el 59. Los 50 son la época dorada de los juguetes. Cuando surgieron, ¿verdad? Pues es que no había videojuegos, ni iPads, ni iPods, ni nada. ¿A poco? Yo juraba que sí, güey. Según no, yo, el iPad y, ya, como ya en México, 30, el 30, el trompo de madera era la onda. No, el valero, güey. El valero. El trompo está bien perro. Pero el de madera no, porque pegaba muy duro. Según los números, se venden 2 Barbies cada 2 segundos. O sea, una por segundo. Perdón, 2 Barbies cada segundo. Güey, ya están muy caras esas mamadas. La otra vez le quería comprar a mi hermana, a una de mi hermanita. No mames, güey, pinche Barbie cuesta casi 300 pesos. A la verga, güey, ni quisiera que. ¿Te acuerdas los Hot Wheels cuánto costaban? Todo lo que tiene marcas patentadas. 10 pesos, ¿no? 5 o 10 pesos. Sí, ganan como 23 pesos. No mames. ¿Sabes qué, güey? Esos valen la pena, yo sí los pagaba. Oigan, fíjense en algo. A mí me encantaban los Hot Wheels. ¿Por qué teníamos tanta imaginación de chicos? Porque no habían tantas cosas y agarrabas un palito de... ¿Creen que de veras afecte la imaginación? Yo creo que estos niños que ya ven tantas. Agarrabas un palito y ese palito. La sangre, la imaginación, pueden imaginar más. Ese palito hacía lo que quisieras. Un palito hacías lo que quisieras. Pinche palito de tu varita mágica, tu espada, la pinche Barbie, güey. Sí, yo jugaba con tres o cuatro. Un palito pues una Barbie. Hacía historias increíbles. Yo también. Que se combinaba de que Superman con los. Güey, pero ¿sabes qué era bien culero? Así como Toy Story. Que cuando llegaba una historia bien perra, güey, mi mamá me decía, no, ya ya guarda tus juguetitos. Sí, ya guarda, o ya vámonos. Mamás, no hagan eso. ¿Te enajenas con eso? Ahí andabas bien enajenado con los juguetitos. Enajenar, eso es una palabra. Ponte a jugar videojuegos y deja esos juguetes. Y ya el último son las figuras de acción. De Star Wars. Estás leyendo, güey, no se vale. Por eso estás adivinando todo. De Star Wars. Salieron en el 78. Sí, pues sí. Y hasta la fecha se han vendido como 300 millones de esos figuritas. Sí. Yo jugué con monos de Star Wars. ¿Alguno de ustedes también? No, yo no. Sí, yo sí tenía. Yo tenía una navecita bien perrona. Yo tenía al Darth Maul. A Darth Maul, a Obi-Wan y a Qui-Gon. Nos tenían a los tres. No, yo tenía Obi-Wan. De Star Wars no, más que creo. Alguna nave tal vez. Pero eso sí ha trascendido bien cabrón, ¿eh? Porque ahorita mis hermanitos todavía tienen esas mamadas. Sí, güey. Y ahorita no con la nueva película que salió, güey. Nuevas generaciones. Y todos los frikis van a ir a comprarlas a huevo. Si no, no serían frikis los cabrones. Exactamente. Con esto damos por concluido tu sección, Tona. Sí. La sección de Tona. Oye, ¿y tus juguetes favoritos de esos que mencionaste? Ah, de hecho es lo que iba a decir. Dinosaurios. Los que yo jugaba era uno con dinosaurios. No sé si se acuerdan de una caricatura que eran dinosaurios que estaban en la ciudad. Dinosaurios. No. Bueno, se agarraban a madrazos y todo. Ese me gustaba mucho jugar. También me gustaban, bueno, aunque me dio un poco de pena, los Max Steel. Ah, están chidos. Esos estaban chidos. Que mucha gente decía que eran Ken y la chingada. Y sí. Güey, yo nunca tuve un Max Steel. Pero se me hacía la mamada. Yo sí tenía, güey. Estaban perros. Carlos Jorge, un compañerito, amigo nuestro, tenía todos los Max Steel. Y ay, no, yo decía, sus juguetes son para niños tontos. Oye, ¿y luego cómo salió la competencia de Max Steel? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? No sobrevivió. No, güey, sí, salió una competencia. Action Man. Ándale, Action Man. Que no se podían doblar los brazos ni las piernas. Los anuncios eran súper botanas. De que, oh sí, ahora voy a destruir a Destructor. El verdadero hombre de acción. Y Action Man. Y era de que, ah sí, voy a tirar la barrera. Y salía la mano tirando la barrera. Y se caía. Era como la versión pirata de las Barbies, las Britannies, güey. Nunca las vi. Las Britannies, güey. No, estaban bien piteras, güey. Pues todavía las venden en la farmacia de Guadalajara, güey. En el Oxxo, güey. ¿Atendiendo? ¿La Brittany? Qué culero. Es la que se encuera en el Oxxo. La Brittany. Neta, pásame el video. No te creas. Está muy cool. Oye, no he visto ese video, güey. Escuchen el capítulo. Vamos a postear los links en la precopa. De la chica del Oxxo. Yo creo que hablamos de él en el 12, pero no importa, güey. ¿En el que yo no vine? O fue en el 11. Fue el 12. Sí, un día hablamos de 10. ¿9? Pues, ¿qué más da? Bueno, ¿fue el 1? ¿Falta algún juguete, querido Marcos? Pues no sé si ustedes quieran alguno que se les saque. Pues yo tenía gárgolas. ¡Ah, las gárgolas! Me encantaban. También perras, lanzaban unos pinches rayos de hielo bien vergas. Neta, eran de mis más favoritos. Y también tenía un tiburón con los ojos rojos bien satánico que me encantaba. Los tiburones también estaban bien chidos. Sharks. Sí, ese también. Y junto con Linterna Verde yo hacía historias increíbles de superhéroes. Y creo que también tenía un Goku bien chido, no, porque tenía varios chinos, le cambiabas el pelo, ¿verdad? Estaban chidos esos. Sí, güey. ¿No que te ganabas en las ferias jugando? Sí, güey, a huevo. Qué bonita es la infancia, ¿no? ¿No les gustaron? A mí sí. El juego de Super Nintendo de las tortugas, mis respetos. Oye, ¿sabes cuáles rifaban? Los tazos, güey. Uy, yo era un campeón de tazos en mi escuela. Una vez Vic... Le ganaba a los niños grandes. ¿De un monopolio de tazos de un maestro? No sé. ¿No? ¿No fue Vic? No. A ver, cuéntalo. Ah, pues, lo que te acuerdes. Pero le quiero mandar un saludo hasta Francia a mi amiguito Guillaume, hijo de la chingada, que era nuestro socio en nuestra venta de tazos y nos los robó todos. Guillaume. Pues es una historia que no me acuerdo quién me contó. Que un maestro monopolizaba los tazos. Ah, ya me acordé quién. Yo me acuerdo de esa historia, güey. ¿Quién fue? Y se llamaba Alfredo el que me contó la historia. No, entonces... Entonces, que empezaba a hacer negocios con los tazos. Ajá. En los que primero te quitaba tus tazos, ¿no? Y después se los vendía a los demás niños. Pero al ser inteligente, este hombre cambiaba un tazo por dos tazos a los otros niños. Era un empresario. Y entonces hacía, al parecer, experimentos sociales. ¿Qué manera de hacer negocios? En los que hacía que los niños... Se hacía un libre mercado. Se creaba un libre mercado de tazos en el que había niños que daba, había oferta, demanda, castigos, banco. Él era el banco central. Y no sé, me parece súper interesante, ¿no? Porque los tazos eran una moneda, podía, ¿no? Es que va más allá. Los tazos eran una moneda de cambio entre los niños. Tú comprabas un chingo de papas para tener tazos. Güey, tiraba las papas. Los tazos te hacían importantes. Huevo, no me dejará mentir. Yo compraba un chingo de taza de papas. Y las dejabas. Y las botabas a la verga las papas. Tazos y luego los regalaba las papas. No, güey. No, las tiraba. Era una moneda de cambio. En el Ciencias, güey, nunca te tocó ver en el auditorio todo abierto de puras papas, güey. Llena las papas. No más que sin el tazo. Güey, era algo. Neta, güey. Compraban las papas. Cuando te salían dos tazos, era hermoso. No, y cuando no te salía tazo, era una mamá. Te emputabas. Era como para hablar a Sabritas. A mí me salieron cuatro tazos una vez, güey. A mí me salieron tres una vez. Cuatro me salieron, yo me acuerdo. Estaba muy bueno cuando salía más de un tazo, güey. Casi es el negocio del cine. No, y además creaba delincuentes. Neta, era algo muy cabrón. Yo una vez, debo confesar que me robé un Mewtwo. No, pero esa misma tarde me salió otro y al día siguiente lo regresé. Qué honesto. Oye, yo un tiempo fui el niño más popular de la escuela porque me salió Mew. No mames, no sabía que existía, güey. Sí, güey, todos fueron así de 150. Que, no, güey, hay que coleccionar juntos y vamos a ser compas. Daba popularidad, sí, daba poder. Nadie tenía Mew. Yo ganaba muchísimo en los tazos, aunque a veces ganaba tazos en blanco de tanto que jugaba. O ganar álbumes también. Y tenías tu tiro aparte. ¿Alguien ganaba álbumes también? Sí, Dragon Ball, ¿se acuerdan? Me faltó una carta. El de Dragon Ball, pero de cuando estaban en Namekusein. Ese fue el más chido, güey. De la saga de los Saiyajin hasta la de Namekusein. Y luego sacaron unas tarjetas especiales que venían solo en las papelerías, que eran más eran esas de colección, no eran para álbum. No sé si se acuerdan de esas, güey. No. Estaban bien perras. Allá en tu colonia pobre vendían eso. Güey, qué cuál pobre, güey. Estaban bien caras, güey. Un valle real, güey. Dos pesos cada una, güey. ¿Alguien llenó el álbum de la Copa del Mundo del 2006? No sé si. Güey, esos álbumes eran imposibles de llenar, güey. Yo lo llené, güey. Podías comprar la caja de 100 y ya nomás te faltaban como 30. Mi jefe me compró una caja de que llegamos y, pues, denme una caja. Y yo, no mames, neta. Y hablando de cosas caras y capitas, no te compró el álbum, güey. El Yu-Gi-Oh. eso no me suena familiar. No le compró el álbum. El de Yu-Gi-Oh no te gustó, ¿sí? ¿O qué dijiste de Yu-Gi-Oh? Sí, que Yu-Gi-Oh era otro de esos juegos caros de cartitas. Güey, yo tengo que confesar el primer crimen que hice en mi vida. Te robaste Yu-Gi-Oh. Algo así. Otra vez fue porque, bueno, yo vengo de una familia que es estrictamente cristiana y así. Entonces todo del diablo, güey. Todo es del diablo. Entonces no me querían comprar cartas de Yu-Gi-Oh. Menos el gluten, porque viven de él. Y el arroz. Pero bueno, rapidísimamente, güey. Estábamos en un salón y en mi salón eran esas butacas que era como tu mesa banco. Bueno, perdón, tu mesita y tu silla separada. Y la mesita tenía un cajoncito, un casillerito adentro. Entonces alguien se apendejó, que sí supe quién fuese alguien, y dejó su... ¿Se acuerdan que tus cartas de Yu-Gi-Oh las puedes meter como en una cajita de colores? Bueno, cajitas. Ya, cajita. Yo sí me acuerdo. Güey, ese alguien dejó toda su baraja de Yu-Gi-Oh ahí. Toda. Se la pendejó bien duro el güey. Entonces, güey, llego yo, me encuentro eso y dije, no mames, es mi puto día de suerte. Güey, me robé los pinches tazos. Digo, las pinches cartas de Yu-Gi-Oh. después se supo que yo me lo que yo me había encontrado cartas, güey, pero nadie supo. Entonces, güey, hice una... No, me hice un criminal súper chingón, güey. Neta, hice una... Así cambié las cartas. Hice una mamadera porque... todos sus amiguitos... De hecho, pues ustedes conocen a varios que estuvieron... Bueno, más de uno de ellos estuvieron en el Ciencias después. Y me echaron báscula así de que... ¡Ay, puto! Nos dijeron que te encontraste unas cartas de nuestro compa. Y yo, ¡ah, no, Simón! Ahí está, échenle báscula. Pues, güey, las vieron. Échenle báscula, güey. Ya las había, ya había modificado, ya había modificado la baraja, la cajita la había pintado de colores y así, güey. Y pues me la pelaron, güey. Y te ha puesto tu baraja por la mía. Y obviamente toda la vida es... ¿Jugabas cartas? Pero a escondidas, porque todos mis hermanos estaban en la misma escuela. Entonces, si le decían a mis papás, güey, me iban a crucificar, güey. Literalmente, porque eran del diablo. Era el mago oscuro. Sí, venía el mago oscuro. Era malísima esa cura, carta, güey. Carta de desnuda, esa era sexy. Estaba muy porno eso. Yo tengo un primo que coleccionó todas las mangas oscuras que salieron. Todas las versiones las agarró. Se las agarró. ¿A todas? Es un poco obsesivo. Muy bien. Oye, yo traigo un tema porque precisamente voy regresando de la playita. Mi rey. De Vallarta. Y... ¿Fuiste a levantar papayas? No, sí. Qué feo. Ahorita nos sueles hacer lo del mamador, tu luxito y eso. Ahorita les describo mi atuendo. Para Y entonces estaba en la playa y antes de irme, yo iba con la idea de que regresando me iba a poner a dieta bien mamado. Pura verga, güey. No, espérate, güey. Mamado del culo será. porque dije... Beso negro. Yo en enero. Dije, güey, me voy a poner... Voy a encontrar chiquirritas bien lindas, güey, bien buenas. Llegué, güey, pura pinche gorda fea, güey. No, además fuiste en la época en la que todos estamos, pues, ya pasaditos. Sí, güey, diciembre. No, güey, no, pero no llenitas, güey. Gordas, marranas, güey. Haz de cuenta. Marranas. Pinches focas ahí. Güey, seguro que eran mujeres, güey. Seguro que eran chavas, no eran... Animales marinos. Animales, güey. Eran maratís encallados, güey. No mames, güey. Qué buena es esa vieja. Nativa. Fíjate que he tenido la oportunidad de ir dos veces este mes, güey. Y las dos veces me he encontrado con lo pudiente. Puto presumiendo, ¿no? ¿Con quién? Con la misma chica. Una vez me invitaron. La otra vez también. Eso no te quita lo pudiente. Qué pudiente. Un saludo a Pamela López Trejo. Muy bien. Saludos, Pamela. Saludos, Pamela. Y, güey, neta. Ya se me quitaron las ganas de enflacar, güey, de ponerme mamado, de ponerme chido. Pues qué pendejo, porque es wey. Pura pinche gorda fea, güey. Vete a los cabos, güey. Es cierto, güey. Has de ver una pinche playa bien puteada, no mames. No, güey, espérate. Porque fui a dos, güey. Bien puteada las dos. Bien como puteadas. Tus botitas. Mis zapatitos puteados. Fíjense nomás qué calidad de puteado. Qué puteado. Fíjate, Balam, qué puteaditos. Balam, no se escucha nada lo que dices, ¿eh? Ah, pero sí se ve. Qué puteados. Muy bien. Entonces, morras, si no están buenas, no se pongan bikini. Así como tú. Yo por eso. Deberían salir con una capa, Rama. Güey, yo por eso ni siquiera la camisa me la quito, güey. La de invisibilidad. Que se visten como pinches quieran, güey. No, la verdad, pues, no hay que criticar. Pues, todos tenemos. No, es feo, güey. Es muy feo, güey. Hay muchos que estamos daditos a la chingada y pues, ni modo. Pero bueno, pues, qué cosas tan horribles suceden en la playa, ¿verdad? Pero vaya. Sí, me caga la playa. Pues sí, no es cierto, es amo bien la chida. Playa. A mí no me gusta. A mí me encanta ir. ¿Sabes? Que fui a un todo incluido, güey. La mejor experiencia de mi vida. ¿Pudiste comer todo el pinche día? Pude comer todo el pinche día. Es mi sueño. Pude beber todo el pinche día, güey. Y pinche Vallarta, pinche calor, lo sudas todo en 5 minutos, así que no te embriagas, güey. No te pones pedo, güey. Ay, yo me acuerdo de eso, güey. Es lo más sensación. Es lo más rentable. Estás pisteando, güey, un putero y no te empedas. De que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, güey? Y sigues bebiendo y sigues sin empedarte, ya güey. Se me caga no ponerme pedo en el mar. Es yo creo que con cerveza es muy difícil, ¿no? Necesitas una cerveza negra modelo. Güey, yo estuve pisteando pura piña colada y mamadas así, güey. Es que la piña es muy cargada. Es que esas te las hacen, te las caciquean, güey. Son de negocio esas mamadas. No, es que media, no, usa vodka barato, güey. Te echan un putero, güey. Está bien con el vodka barato, con dos tienes, güey. No mames. Y al día siguiente no te puedes parar. Además, ¿por qué le pondrían vodka a una piña? Bueno, ron, más bien ron. ¿Qué le ponen ron? Ron barato. Ya chingue su madre, güey. Del oso ciego. No, si era ron muy barato. Y si le echaban mucho, güey. Sí. Porque sí sabía muy cargada, pero no te empedaba, güey. Pues también tú no estás chiquito, mijo. También eso influye. Eres difícil de emborrachar, yo creo. Las personas con las que ibas son muy chiquitas, son muy petit. Y tampoco se emborracharon. Otra categoría pura. Uy, saludos, por cierto, Shavina. Chiquito. Bueno, y ahora... ¿Pasamos al último tema? ¿Pasamos a tu tema, Vic? Pues sí, vamos a hablar de este amigazo que está haciendo sensación en George de que se llama George de Polanco. En Polanco, en el DF. Y vamos a hacer la presentación de mi atuendo del día de hoy. Traemos... Luego se lo subimos a YouTube. Sí, sí, sí. Traemos aquí mis precoperos y precoperas. Una sudaderita, chamarrita super trucutru. La... Está súper pedora. No. La camisita levanta papayas, ve nomás qué corte tan chido. Ve el estampado. No sé esa palabra. Pero, o sea, es de él, es de él. Ah, ok. El pantaloncito súper pedero. Vean nomás. Ultra mega mamador. Ultra mega mamador. Miren cómo se le pegan los huevos. Así es, fíjense. Vean, el estilacho. Y para terminar, pues tenemos estos zapatitos puteados, vean nomás. La botita puteada. No, son zapatitos estos, pinches culeros. Zapatitos puteados. Y están perfectos para ir a hacerla de pedo. Y hacerla de pedo. A levantar la papaya. La señora Puff. Bueno, pues nada más. A este señor, yo me imagino que muchos ya lo han visto. Yo no, güey. En YouTube. ¿No lo han visto? Yo tampoco. ¿No han visto a George? Bueno, muy simpático. Es un tipo muy divertido que empezó mandándole videitos así a una amiga suya. Y le explicaba qué traía puesto. En Snapchat, ¿no? Ajá, por WhatsApp, no sé. Ajá. Entonces, la muchacha está, creo que está en el medio artístico o de la, no sé, algo así. Y empezó a compartir los videos. No, con sus compas. Fue local primero, como. Sí, sí, sí. O sea, por eso, primero era local. O sea, el cotorreo primero era local. Después empezaron como a compartir. Y el cabrón ahorita, no sé si vieron un video que hizo para las galletas Emperador, que está buenísimo, no mames. Pero qué cagado, ¿no? Digo, el señor este es un mi reycillo, chavorruco del DF. No, es mi rey, él no es fresa. No, güey. No, mames. Pinche rucazo, güey. Tiene como, ¿cuántos años? Ya está 40. Tiene como 50, creo. Y además es soltero y vive con 5 perros o 10. Aparte que con su papá ibas a decir. Y sube videos así, explicando su outfit para ir a hacer ejercicio. Pura mamada. Para salir a cotorrear. Ya me enamoré, güey. Y tiene muchas palabras. Ajá. Por ejemplo, una de sus palabras, como no sé si la habrán inventado, pero no la he escuchado. Es el levanta papayas, trucutru, sucusú, las botitas puteadas. Todas esas son palabras que ese cabrón se ha inventado. Y neta, le ha pegado cabrón porque ha ido a muchísimos programas de televisión. Se logró entrar al tren del mame, ¿no? Sí, ¿no? Y les estamos hablando que esto es del verano para acá. Sí, es nuevo. Tiene 6 meses máximo. Y neta, pues está muy cagado. Yo les recomiendo que vean sus videos para reírse. O sea, la verdad es que el tipo es nefasto. Es una mamada. Pero pues es la idea. Es una mala persona, güey. No, o sea, es nefasto como la imagen que quiere proyectar y así, no sé, como. No, pero sabes que él apoya algo que a mí sí me gusta. La filantropía con los perros. Se llama George de Polanco, pero no porque es fresa, él es medio naquillo. Y lo que él dice es que sin dinero puedes vestirte bien. Y tiene razón, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues es que... No, el ruco la neta sí tiene dinero, güey. Es un empresario. O sea, no, él a lo mejor sí, sale pero sus todos sus outfits de nunca usa nada de marca. Sí, siempre dice la marca. O sea, a lo mejor no son... Que Armanis y mamadas así, güey, pero pues siempre andan con cosas normales, güey, de Walmart. Usa sus camisas pederas del Walmart. 725, güey. Está ultra mamadora. Buenísima marca. Likes. No, así se llama una marca de Walmart. 725 Originals, a huevo. Están súper pederas, la neta. Tienen unos diseños muy chidos, güey. Ultra mamadoras. Sí, yo les recomiendo que busquen George de Polanco con Y y SH. George. George. Ajá. George. Y pues ahí ves al cabrón que hace sus videos. Imagínate un cabrón de 50 años en longboard que lo van paseando sus perros. Imagínate el pinche oso. Pues imagínate a Balam en unos 30 años, güey. Sí, pues sí. No, menos. ¿Balam le pegamos? No, si él es el que yo le veo más futuro con perros, yo sí. No, yo con puro gato, güey. Con puro gato. Yo con pura gata. ¿Quién de ustedes se va a quedar con Manuela toda la vida? Manuela, vuelve Manuela, Manuela, dame. Que hagan un volado. Tomo. El Charlie. Nah, Raúl, yo a Raúl le he visto una buena relación con Manuela. Oigan, es muy productiva, ¿eh? Mi relación con Manuela es muy productiva. Del programa pasado que dijeron esta frase, paja loca, ¿o cómo era? Paja brava. Paja brava y paja loca. Pues son expresiones sudamericanas, güey. Esta semana, la paja. Yo tuve ciertos momentos de debilidad. La paja brava. En los que y te dije, oye, carajo. Te tío, pajeaste. Paja brava. Sí, no, la verdad. Bueno, un amigo, pues, la verdad. A ver, ¿cuál fue la historia? Un amigo te pajeó. Un amigo me platicó, pues, que anduve pajeado. ¿Por qué nos contaste? ¿Por qué nos platicas que te masturbaste mucho esta semana? Me acordé toda la semana de esta palabra, porque esa frase. Me acordé del TV. Muy simpática. Toda la semana. Es lo que está diciendo. Me gusta sentirme recordado cuando te masturbas, Balam. El paja brava. Ojalá te haya dado muchos orgasmos. Múltiples. Bueno, y pues tenemos 5 minutos más. Ay, yo les quiero hacer una recomendación a todos. Venga. Pues no, mami. Píquense el culo si no es... No. No es nada jotorón, al contrario. Es de comida. Ayer fui por unas donas. No, mami. Estaban, pero súper mamadas. Sí, güey. Jelly Molly, una mamada de esas. Pop-tails. Yo fui al Pop-tails. Yo también. Está sobrevaluado. Bueno, ¿cuál? Están ricas. Están ricas. Jelly Molly, una mamada así. Ahí en Providencia, en la calle. Bueno, para que se bajen. Neta, sí, hay de tocino. Están, ajá, con las de tocino puro. Yo quiero una de tocino, madre. Me muero de ganas. ¿Son puras donas, güey? ¿O son sí, como donas. Tipo preparadas? No, donas, pero todas también son unas, artesanales. También hay unas rellenas. Cuestan de como verga. Cuestan como 20 pesos, está bien. Yo supongo. Oh, uy, hablando claro de gluten. Güey, no. El otro día que voy al Walmart, estaba comprando jamón con mi novia. Y la señora, oye, ¿quiere este jamón? Y yo, pues es que te ofrecen como de 2, 3, ¿no? Y vale, me dice, a ver, pues déjame probar. Probarlo. Y me dice, este no tiene gluten. Y yo así, no más, casi avento ahí el pinche pedote con la doña, güey. Te pero... reconoció que eras de la precopa, Vic. No, y le digo, sí, Vic. ¿A poco no tiene gluten? ¿De verdad? Y la señora, sí. Yo creo que, güey, pinche doña no sabía ni qué chingados era el gluten. Yo creo que dijo, ay, déjales, yo creo que tiene gluten, güey, para que no me la hagan de pedo. Ay, tiene vitamina C también, joven, ¿dónde ¿eh? Era? Pues en el Walmart. Buena vendedora. Pues la jamonera. La jamonera. En el Walmart de Chapalita. Es que a lo mejor llega mucho hipster. Ay, ¿tiene gluten? Fíjate que ahí... No sé. Ay, mejor no. Yo he ido no, las... ¿Tiene gluten? Sí, pero lo vendo por kilos. El vato. Lo que pida. Ay, qué bueno. Al cliente lo que pida. No, fíjate, yo voy a veces allá... No, sí tiene. Voy a veces en las noches allá al Walmart. No, sí tiene. No, me quedo. Ah, verga. No sé qué decir. En ese Walmart se me hace que es famoso porque van un chingo de parejas gays en la noche. Así, ya como pasadas las 10, vas. Es un chingo de parejas gays ahí, güey. Cabrón. O sea, todos los que van del gym. Con su novia. Sí. O sea, es como no. Como el Plaza del Sol de los Walmart. Sí, no, pero o sea, como en novios. Chapalita. O sea, pero como bien, güey. O sea, no como que van así las hot. No. Así como que, sí, vamos agarrados del pito ahí bien, güey. Así. Pues bien, ¿no? Pues de compas. A lo mejor es de compas, güey. A lo mejor es de compas macho alfa, güey. Sí. Yo dudo. Porque sí se ven afeminados. No, entonces no. No puedes agarrarle el pito a alguien si eres afeminado sin parecer. Si te gusta, si eres puto. Sí. Ay, hay que mandarle un saludo a nuestro amigo Eric. Saludos a Eric. Saludos a Andrés Eric. Arch, a Alejandro Castillo. Saludos, Alejandro. Qué bueno que ya no me corriges. No, el otro día estaba corrigiéndote, pero. Acaba de llegar. Ya en grabado, ya no en vivo. No se llama verga. Alejandro, se llama Alex. Ay, perdón, Tu acta de nacimiento debe decir Alex. Y sí, pues qué mal Alex pedo. Con K, güey. Alex. Como Alex Sintec. Y Castillo con K, güey, también. No, Alex. Pues y de la también. Verga, güey. Imagínate esa mamada. Y con en lugar de Y, Y, güey. Digo, en lugar de doble Y. Ah, muy bien, Tona. En lugar de Y, Y. Vamos pues a repestar la abecedario. Nuestras redes sociales. Sí, porque ya se acaba el tiempo. Es facebook.com/laprecoparadio. En Twitter, @laprecopa. En YouTube. En YouTube el canal se llama La Precopa Radio. Y en iTunes, búsquenos como La Precopa en podcast. Ajá, si tienen escúchenlo. Un iPhone, pueden buscan la aplicación podcast que viene por defecto y buscan La Precopa. Oye, y para la gente bien que no tenemos iPhone, ¿qué? Ah, y desde eso, iTunes, güey. Desde no, yo iTunes. Tengo otro, más fácil. Desde nuestro blog www.laprecopa.wordpress.com. O ahí mejor en Facebook también les compartimos el... Pero es mejor el blog porque ahí están todos, güey. Desde el 1... También en iTunes, güey. Si tienen tiempo no, de iTunes, meterse no. Al blog, ahí los esperamos también. Pues no hay pedo. En Facebook les dejamos los links para todo. Sí, en Facebook les pasamos links para todo. Todo está linkeado. Para Tokio. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Nos despedimos? Pues irnos, hijo, porque se hace tarde y no nos van a pagar horas muchas extras. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Que pasen oigan, feliz el último Navidad. Saludito. Yo le quiero mandar un último saludo a mi novia. Ojalá que haya encontrado sus llaves porque andaba muy de malitas. Las eso. Trae Vic, güey. Otro saludo a Tamara Peña. Saludos, Tamara. Oye, y saludos a Tamara Peña. Al su ciudadano, otro saludo. Oye, y pues feliz Navidad, a todos. Ah, feliz sí, Navidad. Feliz Navidad, lo seguimos esperando. Happy Navidity. El próximo año y bueno, andamos viendo si grabamos el 25. Ese es gringo. Andamos viendo si grabamos el 25 y si no, por lo menos la próxima semana sí grabamos sin Balam. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches, queridos precoperos. Hasta luego. Adiós.